Bienvenida, bienvenido. Estamos hoy aquí de nuevo en Más que Jóvenes. Tu programa favorito. Punky. Entretenida. Divertida. Fresca. Como un helado. Misteriosa. Ahora Sol Radio.